Santiago, el gusto de estar compartiendo la jornada contigo. Sin duda que Capina Noni hace años que se viene hablando, ¿no? Ahora una cosa es hablar, otra cosa es pasar de eso a la acción. Y más que nada, bueno, te vamos a pedir la como siempre decíamos, la foto, sobre todo en la zona este con el tema Capina Noni, que ha venido bajando, ¿no? Pero Río Grande lo tenemos ahí, a 200 kilómetros acá, ¿no? Entonces, era raro que no saltara de uno para el otro. Pero, ¿cuál es la situación? Bueno, en realidad, en este momento uno sale y recorre, y cada vez que nos llaman por alguna situación de esta, es bien preocupante. Como recién decíamos en la jornada, pasamos de estar en una fase de diseminación a nivel del país. Algunos técnicos un poco más expertos hablan de estar en una fase exponencial, o sea, de gran crecimiento, como pasó en Río Grande, como bien decís vos, que hay millones de hectáreas tomadas por esta maleza con repercusiones de todo tipo, hasta de baja del valor de la tierra, por ejemplo. Pero en realidad nos parece que, si bien ha avanzado mucho, la enorme cantidad, o sea, la gran mayoría de los productores, y cuando digo gran mayoría es ampliamente gran mayoría, está con situaciones, muchos sin nada, algunos pocos empezándole a llegar y muy pocos con situaciones realmente complejas. Entonces, mirando lo bueno de esto, es que la mayoría o la gran mayoría puede empezar a hacer y evitar el problema o minimizarlo a una mínima expresión. Pero sin duda que lo que uno ve es que el Capina avanza. Y hacemos actividades, la gente lo conoce, nos vamos a veces muy preocupados, volvemos a los lugares y la situación se agrava. Esto a veces, y bien salió en la jornada acá, como que no le damos la real dimensión que tiene el problema, y seguramente dentro de algunos años muchos nos lamentaremos. Buena cosa es, a veces lo hizo el compañero de Artigas, agarrar la gente, se llevó mucha gente a Artigas que ahora está trabajando, a lugares complejos de Brasil, donde ya era todo Capina Noni, y fue donde realmente abrieron los ojos y muchísimos se pusieron a trabajar. Como nosotros tenemos casi que escasas situaciones de ese estilo, puede haber alguna allá contra la frontera, en la zona nuestra, en Río Branco, en el norte por supuesto que hay, Artigas, Rivera. Pero todavía en la zona este son muy contadas los lugares que uno ve que hay potreros tomados por Capín. Entonces, nos parece que todavía la alarma no ha llegado, pero bueno, nosotros como sionistas tenemos que permanentemente estar insistiendo y tratar de a la gente, más que alarmarla, darle herramientas para que se pueda defender y tratar de que no le llegue el problema, y si le llega o lo coletea, que tenga herramientas para enfrentarlo y minimizarlo. ¿Por dónde tenemos que arrancar el palazo? No sé si para solucionar el problema, pero por lo menos para mantener una población baja, y si la podemos terminar, sin duda que mejor. Porque a veces somos al revés, o sea, empezamos por la cola en vez de la cabeza. ¿Por dónde había que arrancar? Y bueno, lo principal que nos parece, como decíamos acá, que la gente no lo conoce. Ese es el punto uno. Después, ver las formas de control, que las dijo Amparo, pero responde muy bien a herbicidas totales. Cuando no tengo nada y lo veo, puedo embolsar las inflorescencias si está florecido y quemarlos, y bueno, ver la forma de cómo lo elimino. No es bueno arrancarlo porque uno mueve semillas del banco, pero si no tengo otra forma, es preferible arrancarlo sabiendo que voy a tener que volver a ese lugar o a cada lugar en donde arranqué una planta, porque pueden volver a nacer. Pero bueno, están escritos, hay artículos del plan escritos en la revista acerca de las formas de control, que en ese sentido no hay mucha dificultad, son mecanismos relativamente sencillos, pero nos parece que el punto es identificarlo y darle la real dimensión al problema. Ahí nos parece que es donde habría que insistir. Y bueno, por supuesto que habrá que seguir insistiendo, porque sin duda, ¿no? Yo creo que nos va la vida en lo que tiene que ver con lo que es la población forrajera de nuestro país, de plantas nativas, ¿no? Sin duda que también hay mediciones que de la observación y de la cantidad de población que empieza a haber de plantas, va escalando, ¿verdad? ¿En qué fase estamos hoy? Y bueno, en realidad hubo tipo censos en el año 2017, después en el 2019, y se vio en ese periodo, 2 años, que aumentó, y después se discontinuó, pero en realidad todo el mundo que está en el tema, y incluso los que censaron, después hubo 4 años de seca últimamente, o sea que todos entienden que el Capim caminó considerablemente, pero no hay una evaluación oficial ni pormenorizada al respecto. Lo que sí es claro, y creo que ahí concuerda todo el mundo, es que el problema se agravó a tal punto que ya hablan, como dijo ahora un concurrente, que lo dijo un técnico de Iña, también lo dice Marcelo Pereira, que ya estamos en una fase exponencial de crecimiento de la maleza, que era lo que hace algunos años se decía que habría que tratar de evitar, y bueno, en realidad ya hay en todos los departamentos, ya se diseminó y ahora estamos en la gravedad, agravando el problema. Pero bueno, situándonos en lo que es la zona, como te decía, la gran mayoría no tiene gravedad en el problema, la gran mayoría puede, con poco, con atención, con observación, tratar de evitar el ingreso con algunas medidas de manejo y bueno, y tratar de, como decía, identificarlo y saber cómo se controla son los primeros pasos. Sin duda, y seguiremos, ¿no? Mi amigo el ingeniero San Román nos tiró la pelota por la cancha nuestra, de los medios, y no sé, creo que los medios, hemos hablado, capaz que no lo suficiente, pero sin duda, ¿no? Estos temas son trabajos de hormiga, como tantas cosas hemos encarado, incluso con el plan agropecuario. Así que el gusto de reencontrarme, Santiago, contigo, y bueno, haremos lo que podamos. Igual por acá, en el gusto es nuestro. Yo siempre digo que trabajo en lo que me gusta, me gusta andar aportándole herramientas a los productores, intentando de más que enseñar, transmitir lo que veo en otros lados. Muchas de las cosas que son sencillas que uno repite es que lo vio que lo hace otro productor. Entonces, bueno, a la orden como siempre, tanto para venir a la zona como para nos llames todas las veces que quiera, y el gusto es recíproco y mutuo, y la alegría también. Gracias.